En condena de Estados Unidos y los líderes surcoreanos por sus ejercicios militares conjuntos de carácter agresivo contra la República Popular Democrática de Corea, hace poco la Asociación de Amistad Nigeria-Corea publicó una declaración y el presidente de la Asociación de Amistad y Solidaridad Congo Democrático-Corea una charla. Por otra parte, en denuncia de las maniobras de Estados Unidos para exterminar a Corea, hace poco, el Comité Preparatorio Suizo por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Juche publicaron una declaración conjunta, y el delegado de la Organización para el Triunfo del Pueblo, Guyanés, dio declaraciones a la prensa.